Rastaman is the way. Woe is the way. Rastaman is the way. Woe is the way. Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo ese señor. Sus zapatos sucios, relimpio, por favor. Él me dice bueno de muy mal humor. Así que saco un buen lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo: nos acusan de robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo y que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces clefeamos o nos tomamos un trago, y aunque no crean, nos olvidamos de todo por un rato. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo, yo. Ya es muy temprano, quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Con mi caja sigo ese señor. Sus zapatos sucios le limpio, por favor. Él me dice bueno de muy mal humor. Así que saco un buen lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo: last man provide bread.